momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Thank you. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Mi nombre es Natalia Perelman, soy ingeniera de sonido, me dedico principalmente a la música, trabajo haciendo discos, grabando gente, artistas, bandas, desde hace 15 años. Trabajo en distintos estudios de grabación, en este momento estoy trabajando en un estudio dentro de Tecnópolis, que se llama el CIAM, que es Centro de Investigación Aplicada a la Música. Y bueno, soy muy feliz trabajando con la música y el audio. Tengo una niña de 10 años, toca el piano, canta. Vivimos juntas en Villa Devoto, cerquita de la barrera y el tren, que es lo que se está escuchando en este momento. Un tema nuevo para nosotras, porque bueno, esta era una calle en donde sí pasaba el tren, pero no pasaban los autos, y era una calle cerrada, tranquilita, y bueno, se transformó en los últimos 2 años en algo, en un nuevo paisaje sonoro para nuestras vidas. Vivimos también con una perrita, dentro de la música y con la música. no estudié formalmente la carrera de ingeniería. Yo vengo también de la música. Desde muy chica, a los 15 años, haber empezado a tocar con distintas bandas. Lo primero que hice, me acuerdo, fue tocar punk rock en una banda acá en San Martín, que queda muy cerquita de Villa Devoto. A partir de ahí me juntaba con otra gente, con chicas, teníamos una banda de chicas también. Pasé por muchísimos estilos, géneros musicales. Y nunca se me había ocurrido grabar ni nada que tuviera que ver con el audio, ¿no? De hecho, yo soy traductora de inglés. Hice la carrera en lenguas vivas, un montón de años dedicada, digamos, a las letras. Y creo que a los 25 años, una cosa así, conocí al que fue mi marido, el papá de mi hija, y él se dedicaba al audio. Y yo en ese momento estaba tocando sola, solista. No me acuerdo cómo fue, hablando, y él también viniendo a mi casa, viendo la colección tremenda de discos que tenía, o sea, muy melómana yo siempre, o sea, coleccionista de cassettes, de CD, de vinilos, de cualquier tipo de formato musical. Bueno, me dijo, pero vos tenés muy, muy buen oído, vos podrías trabajar de esto, podrías dedicarte, porque realmente no estaba muy convencida de la carrera de traducción. O sea, si bien había disfrutado mucho el estudiarla, sabía internamente que no era a lo que me quería dedicar el resto de mi vida. Estaba muy lindo saber dos idiomas, pero bueno, no era a lo que me quería dedicar. Y él laburaba en ese momento en un estudio muy importante acá de Buenos Aires, Estudios Panda, como asistente. Me dijo, ¿no te gustaría trabajar de esto? Y bueno, me hizo la gamba y comencé como asistente de grabación en Panda, un estudio muy legendario. Obviamente los primeros 6-7 meses o más gratis, en horarios nocturnos de 12 de la noche a 8 de la mañana, laburando los 7 días de la semana, muy, muy, muy duro. Y comencé así, sin saber lo que era un cable XLR, sin haber estudiado absolutamente nada, aprendiendo de otros ingenieros. Esa fue mi formación. Y bueno, también obviamente leyendo, o sea, muy autodidacta fue lo mío. El acercamiento con los micrófonos, con las consolas, con las perillas, fue intuitivo y transmitido oralmente por otros ingenieros. Recién ahora, hace unos 3 años, quise formalizar mi educación sonora, pero a través del arte electrónico, que es lo que estoy estudiando ahora en la UNTREF, no de ingeniería. La parte más dura de la ingeniería no es lo que más me gusta. Bueno, ahí volví. Laburé entonces, ponerle unos 6-7 meses gratis en Panda y veía cada vez más difícil que me pagaran, ¿viste? Era porque justamente es un lugar tan codiciado por tanta gente, ¿viste? Entonces, obviamente, ¿no? Los dueños de los estudios muchas veces se aprovechan de eso y estiran la paga lo máximo posible. Entonces, bueno, obviamente que el laburo de honorem tiene un límite, ¿no? Una fecha de caducidad. Y una vez que uno ya es útil para el estudio, ¿no? Que realmente te pueden dejar a cargo de una sesión, de pachear todo correctamente, de que, bueno, de microfonear y demás, y bueno, me gustaría que empiecen a pagar. Fue más o menos ahí, alrededor del 7º mes de estar laburando gratis, que la recepcionista de Panda en ese momento se va a un estudio que estaba abriendo, que se llamaba Santito, y justamente para inaugurar así a lo grande, se estaba hablando de que se iba a grabar ahí el disco de Cerati, Siempre Soy. Y no tenían asistentes que estuvieran así entrenados para sesiones así monumentales, porque esa grabación fue tremenda, fue muy grande. Y bueno, me llamó en ese momento Claudia, la recepcionista de Panda, que se estaba pasando ahí. Me dice, ¿te gustaría empezar a trabajar acá? Y era como mi primer laburo de asistente pago y era tremendo, ¿no? Poder laburar con Gustavo. Fueron 40 días de grabación, así, sin interrupción. Creo que también se grababan los sábados y domingos, jornadas de 12, 14 horas. Más de una vez, obviamente, me quedaba a dormir directamente en el estudio porque ponía que teníamos 3, 4 de la mañana y a las 10 había que estar otra vez ahí. Bueno, un entrenamiento así, tipo el ejército. Pero qué tremendo, qué enriquecedor, qué hermoso. Hermoso. Es un privilegio, pero haber podido ser parte de eso realmente me marcó. Pero toco. Soy una persona de involucrarse

un sonido puede sugerir muchas cosas. Muchas veces es difícil de describirlo en términos sonoros, tenés que hacer alusión a otras imágenes, ¿no? Olfativas o gustativas o visuales, ¿no? En la riqueza de la que uno se nutre, ¿no?, de otras cosas, creo que está la clave de poder lograr algo interesante con el sonido. A la hora de producir, presto mucha atención al tema de los ambientes, es decir, de las reverberaciones y los delays. Eso para mí es bastante clave en dónde ubicar los sonidos en el espacio. Eso es algo a lo que le presto mucha atención. Y después en algo que por ahí no, en un punto de vista que no sé si es tan artístico, pero soy muy hinchapelotas con el tema de la calidad del sonido. Me gusta trabajar con sonidos que tengan mucha calidad. Después sí me gusta después jugar con el lo-fi, ¿no? Pero a partir de algo que naturalmente nació, bueno, después de generarlo. Me gusta de generarlo, pero no sé si me llama la atención o me dan ganas de laburar con cosas que no tengan calidad de entrada. Muchas veces me puede llegar a inspirar más, laburar con sonidos de otros y de, a partir de eso crear algo propio. Creo que hasta me resulta más interesante laburar con sonidos de otros y crear una pieza, una obra, un paisaje, pero me es indistinto laburar con sonidos míos o de otros. tremendo esta pregunta. Hoy en día me encuentro bajo una lluvia de influencias. Justamente estoy consumiendo mucha data musical, lecturas de productores y de todos lados, ¿no? O sea, el tema de internet me da una sobreexposición a tantas cosas que me interesan, me cuesta circunscribir, ¿no? Brian Eno es una altísima influencia últimamente para mí. En lo sonoro, como productor de otras bandas, no solamente de su propia obra. Damon Albarn, me gusta mucho su laburo como artista y también como artista sonoro, porque dentro de lo que hace musicalmente hay mucho laburo con loops y con soniditos que me parece increíble. Daniel Lanois, otro productor. Creo que últimamente me veo muy influenciada por productores que también son artistas o artistas que son productores. David Bowie, Cerati. Lecturas, estuve leyendo mucho a una escritora brasilera, Clarice Lispector, y creo que me identifico muchísimo con su forma de pensar y de ver el mundo, de plasmarlo con sus palabras. Me veo altamente identificada con Clarice. El cine también es altísima influencia para mí. Me gusta mucho Woody Allen, me gusta mucho Lars von Trier. Muchas cosas me gustan.